Lunes 23 de septiembre. No hay oculto que no llegue a descubrirse. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. El texto de Lucas podría ser entendido como una invitación a hacerse ver, a cultivar la imagen propia, a no pasar inadvertido ante los otros, a lucir en el ámbito en que la vida se desarrolla, a cultivar la imagen, algo que es tentación humana, en nuestro tiempo muy desarrollada. De modo que el dicho «la mujer del César no solo ha de ser buena, sino aparentarlo», se convierte en que, sobre todo, ha de aparentarlo. Serlo es menos relevante. Sin embargo, el texto, entiendo, viene a decir lo contrario. No te preocupes tanto por tu apariencia, sino por tu ser, porque tu ser acabará manifestándose. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, a hacerse público. Por ello, podría continuar, cuida tu ser, tu mundo interior, tus intereses y afectos, que se traslucirán en tu obrar. Al final del texto evangélico, nos encontramos con esta expresión. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará lo que cree tener. La fuerza de la frase está en discernir qué es tener de verdad y qué es creer tener. O sea, estar vacío de lo que hay que tener y lleno de vaciedades que no construyen nuestro ser, solo nuestra apariencia social. Más aún, creer tener lo que en realidad nos tiene, a veces, como esclavos. Por ejemplo, el dinero, avaro, el aplauso social, nuestra vanidad u orgullo, nuestra comodidad egoísta. Jesús sabe que lo que dice no es fácil de asimilar, y por eso subraya: a ver si escucháis bien. ¿Cómo nos vemos ante estas palabras de Jesús? ¿Cómo vemos a los demás? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.